7 Sellos Editorial. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué hace, Juan Pablo? Pablo, buenas tardes. La cooperativa es Visión 7. Visión 7 y tiene su editorial que se llama 7 Sellos. Mientras lo decía, me entraba la duda y ahí terminé de corroborarlo, Pablo. Visión 7, Cooperativa Gráfica, es una cooperativa que a la que siempre saludamos y nos encanta enterarnos de las publicaciones que encaran, del trabajo que hacen permanentemente. Pablo, primero que nada, ¿cuál es la salud de la Cooperativa Gráfica Visión 7? Bueno, yo diría que goza de buena salud, sobre todo porque tiene asociados y asociadas que se comprometen mucho con el trabajo, con la economía solidaria, con la autogestión, y eso nos salva de otras cuestiones que tienen que ver con, que son más las económicas, sobre todo en la situación en que estamos atravesando ahora, de mucha incertidumbre y mucho debilidad política, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos apostando, nosotros siempre estamos buscando la forma de que la cooperativa crezca y eso nos ayuda de alguna forma, ¿no? Pablo, siempre hablamos de, cuando nos referimos por ahí a la situación nacional, porque esto no viene de ahora, de avances y de retrocesos, siempre estamos estudiando el campo de los derechos y de las idas y venidas de la economía, que muchas veces tritura derechos y se hace con la tranquilidad de las personas que trabajan y, por supuesto, también de entidades intermedias o de las propias cooperativas que han surgido una vez más en la Argentina como un núcleo de salvaguarda de muchas actividades y también de la tranquilidad de muchas familias. En este sentido, y con lo que nos estabas diciendo, vemos que por ahí el Estado propone algunas herramientas, más allá de que por ahí tienen determinada medida y determinadas limitaciones, sobre todo teniendo en cuenta esto de la inestabilidad política ligada a lo económico. ¿Qué es lo que está empezando a tener participación Visión 7, digo, en el marco del programa PARES? ¿Qué es el programa PARES, este programa de compre cooperativo en el que vemos que se están involucrando, Pablo? Mira, como vos bien decías recién, es mucho el trabajo que se hace a nivel de gobierno nacional y también el provincial, para sostener y para incentivar el cooperativismo. La verdad que INAES está trabajando mucho y nos da mucha participación, sobre todo a las cooperativas de trabajo, bajan al territorio. En ese sentido, es muy superior el trabajo que se viene realizando a otras gestiones, ¿no? Y con respecto al programa PARES, que estamos nosotros ahí tratando de desarrollarlo acá en La Pampa, es un programa nacido en la Universidad de Sarmiento, en la Universidad Nacional de Sarmiento, que busca, se llama Programa PARES Compre Cooperativo Universitario. Lo que se busca es democratizar el acceso para las cooperativas de trabajo a las compras que realizan, en este caso la Universidad de Sarmiento, pero la idea es que se extienda en todo el país y que sean las universidades nacionales, ¿no? Nosotros estamos trabajando acá, hemos tenido reuniones ya con el secretario de Extensión Universitaria, con Ignacio Cotani, y también con gente de Trelew, de la Universidad de Río Negro, también de la Universidad de Río Negro, tratando de que se vaya contagiando este programa y desarrollándose en las distintas universidades del país. La idea es que se transformen no solo cooperativas, sino también otros emprendimientos de la economía social, en proveedores de las universidades, Pablo. Exacto. La idea un poco es que se genere un banco de proveedores de cooperativas y de economía social en cada universidad para tener conocimiento qué servicios son los que ofrecen las cooperativas y otras organizaciones o otras unidades productivas, y haya como un apartado específico donde, bueno, se incentive la compra hacia cooperativas, hacia economía social, que son las que por otro lado vuelcan en la comunidad las ganancias, ¿no? Tal cual. O el comerciante chico, el emprendedor chico que deja sus ganancias en la misma comunidad donde se desarrolla y no las grandes cadenas que se llevan el dinero a sus casas matrices, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, hay experiencias con la Universidad Nacional de La Pampa, Pablo, previas, en donde vemos que la universidad un poco que va recogiendo el guante de estas iniciativas. Pero ahora este programa viene a formalizar de alguna manera la necesidad de que estas relaciones queden ya más estables y que las universidades justamente tengan entre su lista de proveedores a todas estas entidades y cooperativas. Exacto, la universidad de acá de La Pampa ya había sacado una resolución hace muy poquito, un poco orientada a la compra de lo cooperativo, ¿no? Pero un poco la idea de este programa, que tiene la ambición de ser nacional, es que se institucionalice y quede como un método, porque muchas veces las instituciones, las organizaciones desconocen el amplio productos y servicios que ofrecen las cooperativas, y también hay una especie de desconocimiento en que esas unidades productivas cooperativas no tienen capacidad productiva o su calidad no alcanza lo que una casa de estudios por ahí aspira, y no es así en todos los casos, ¿no? O sea, hay como en todo cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan por ahí con faltantes, pero bueno, la idea es eso, darnos a conocer. También a nivel nacional, ayer justamente estuvimos nosotros en Buenos Aires, en INAES, en el cierre y presentación de otro programa que se llama Comprar, que permite a las cooperativas acceder a los pliegos a través de una página web, en las licitaciones que hace el Estado Nacional, ¿no? Sí. Porque el digamos, dentro de la economía, lo que es el Estado, lo que son los estados, ya sean nacionales, provinciales o municipales, es la porción del 50% de la economía que se mueve en el país. Entonces, si las cooperativas y la economía social estamos fuera de eso, bueno, nos quedamos afuera del 50% de la economía del país, ¿no? Entonces, un poco la idea es incorporarse y luchar por esos lugares. Y en este sentido, Pablo, el comprar, digo porque tiene un portal, ya se creó un portal, sí. Y acerca a las cooperativas y a las otras entidades de economía social, ¿qué cosa, qué beneficio aporta el comprar? Digo, aparte de ser visibilizante, ¿no? Pero ¿hay también algún otro beneficio? Digo, porque muchas veces para participar en alguna licitación no alcanza con estar inscripto como proveedor, sino que también claro, hay que comprar el pliego a veces. Claro, bueno, el programa Comprar por Empezar es un programa de formación, ¿no? Ahora se va a alargar, porque ya pasó un ciclo de formación, ahora se va a alargar el segundo ciclo, que nosotros lo vamos a estar subiendo a las redes, pero eso lo genera INAES, donde en realidad un cuerpo de profesionales te orientan y te ayudan y te forman para que vos puedas leer un pliego, para que puedas presentarte en licitaciones nacionales. Ya hay casos, gracias a este programa, de varias cooperativas que han ganado licitaciones en distintos lugares del país, porque aparte el programa es federal. Y se está también hablando de generar un fondo de como para poder financiar esa compra de pliego, incluso la compra de insumos, ¿no? Porque muchas veces, el Estado Nacional, sus compras son tan grandes que por ahí hay cooperativas que no pueden acceder a comprar los insumos para después poder trabajar, ¿no? Entonces se está formando todo un fondo para que eso también sea posible y las cooperativas puedan acceder a esos fondos, comprar los insumos y la materia prima para después poder trabajar sobre esos programas, ¿no? Y cumplir con el compromiso que se ha tomado con el Estado. Mira vos, bueno, la verdad es que es un gusto otra vez enterarnos, Pablo, de la actividad en la que se involucra Visión 7 Cooperativa Gráfica, sobre todo porque arrancó como con un corazón muy pequeñito, esto de visibilizar o publicar las obras invisibles. Que no iban a encontrar fondo editorial en otro lado. Exacto. Y hoy por hoy tenerlos relacionándose en este nivel y tratando de participar en la red nacional, en el tejido nacional, nos parece que es una gran oportunidad para reforzar vuestro laburo. Y te digo una cosa más, nosotros incluso tratamos de esto después volcarlo acá al territorio, ¿no? Porque se han formado muchas cooperativas de trabajo últimamente acá en la Pampa, y nosotros tenemos contacto permanente con ellas. Estamos gestionando también en INAES un fondo de fortalecimiento que va a fortalecer a unas 7 u 8 cooperativas en principio, después va a haber una segunda parte, porque en esta no nos salvamos solos, ¿no? O sea, nos tenemos que salvar entre todos, no hay otra forma. La salida es colectiva, como siempre, Pablo. Muchísimas gracias por este rato, Pablo. Esperamos tener más novedades del programa Comprar Cooperativo y también del PARES, Compre Cooperativo Universitario, en el que ya está Visión 7. Muchas gracias, Pablo. Que tengan muy buena jornada. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Un saludo y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Ahí estaba.